labial en la camisa y que yo no te diga nada. No traes nada a la casa y quieres que yo te atienda ni que fuera tu empleada. Si yo había vuelto contigo era porque habías cambiado, pero yo por lo que veo como que sigues peor. Ahora mismo yo voy a empacar mi ropa y mira a ver tú qué haces, porque ahora mismo me voy. Prefiero un amante y no un mal marido, que me manipule y que sea un mantenido, que me deje sola cuidando a los niños mientras vos te vas a rumbear con tus amigos. Que sea lo que digas, te deje encerrada, que llegue borracho y que no te diga nada. Yo no soy soltera, tampoco casada, prefiero estar sola que estar mal acompañada. Si fuera soltero con mujeres por ahí, pero no te estés creyendo que yo soy la misma boba y que estoy pintada aquí. Si yo había vuelto contigo era porque habías cambiado, pero yo por lo que veo como que sigues peor. Ahora mismo yo voy a empacar mi ropa y mira a ver tú qué haces, porque ahora mismo me voy. Prefiero un amante y no un mal marido, que me manipule y que sea un mantenido, que me deje sola cuidando a los niños mientras vos te vas a rumbear con tus amigos. Que sea lo que digas, te deje encerrada, que llegue borracho y que no te diga nada. Yo no soy soltera, tampoco casada, prefiero estar sola que estar mal acompañada. ¡Ay, corazón! ¿Qué pensaste? Que te iba a esperar toda la vida. Amante y no un mal marido, que me manipule y que sea un mantenido, que me deje sola cuidando a los niños mientras vos te vas a rumbear con tus amigos. Que sea lo que digas, me deje encerrada, que llegue borracho y que no te diga nada. Yo no soy soltera, tampoco casada, prefiero estar sola que estar mala con